Ahora, cumplo. Es como, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Bueno, y a la noche del viernes hubo un mensaje del ministro de Interior, Guado de Pedro, que también le respondió, o sea que fue doble respuesta a la Reta. A ver. Eso. El jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta, que esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el presidente garantiza los recursos para la policía de la ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires. Ocho y 44 minutos, después ampliamos tema ciudad y provincia. Pero ahora, Manu Rivas, ¿qué está sonando? Está sonando ni más ni menos que Iorio y Almafuerte haciendo Aguante Bonavena, porque hoy es el Día del Boxeador, así que dedicado a todos los púgiles, ¿no? Muy bien. ¿Cómo que se dice? Sí, púgil. A todos los púgiles, los boxeadores, ¿no? Me da inseguridad decirlo, ¿eh? Me dan miedo los boxeadores, ¿viste? Lo van a trompear, ¿eh? Claro, a ver, ¿sí? ¿Qué me dijiste, púgil? ¡Púgil! Muy ahora bien. Vas a ver. Un saludo a los boxeadores y las boxeadoras en su día. Almafuerte. Vamos, muchachos, una vez más. Cantemos todos, así escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón. Los tropicales y los ciberstones. Y esa señora de la televisión. Soy metalero por propia elección. No me rompan las bolas, oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. A ver, muchachos, una vez más. Cantemos todos, así escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón. Los tropicales y los ciberstones. Aguante Bonavena. Aguante Bonavena. Soy 47 minutos y vamos a hacer un homenaje a Mario Cafiero, quien fue titular del INAES, Instituto de Economía Social, el actual, que murió el sábado. La verdad fue un masazo porque es un hombre joven que falleció por un cáncer que se reactivó, no tuvo nada que ver con el COVID. Y para arrancar este homenaje vamos a escuchar una charla que tuvimos con él en abril, hablando de todos los planes que había y que, bueno, esperemos continúen en curso en el instituto que reúne las cooperativas. A ver, hablando un poco de la deuda externa y también de la salida, ¿está en nuestras manos o hay que esperar que otros vengan a arreglar los problemas que tenemos como pueblo argentino? Escuchemos, Mario Cafiero en abril de este año. Es que entendamos que la solución está en nuestras manos, no está en las manos del fondo ni de los bonos ni de endeudamiento externo, que no lo vamos a poder acceder. Y ahí hay que pensar en mecanismos que la Argentina puede poner de funcionamiento y reactivación de su mercado interno a través de distintos mecanismos, desde la obra pública, desde la construcción, desde buscar mecanismos de liquidez interna, de repensar cómo reactivamos la economía desde lo local, cómo los municipios intervienen en todo ese proceso. De alguna manera, así como entre todos logramos contener al virus, porque acá no solamente es la buena conducción del presidente Fernández, sino cómo el pueblo acompaña esa conducción, porque si no, no podríamos tener estos logros. Los logros se dan porque hay una responsabilidad de todos nosotros y de todas nosotros para seguir la política, para el confinamiento, para el barbijo, para lavarse las manos, para todo lo que tenemos que hacer, que sabemos que si lo hacemos todos, vamos a tener esa salud que queremos todos. La salud es un bien común, es de todos. Lo construimos entre todos, la salud. Bueno, ese bien común que estamos construyendo, la salud, ahora, pasada la pandemia, o en ese tránsito, tenemos que construir una nueva economía en la Argentina. Tenemos que construir una nueva economía en la Argentina, era el planteo que nos hacía Mario Cafiero en abril. Y bueno, y por eso vamos, por estos compañeros que, si bien nos dejaron físicamente, quedan en sus ideas y quedan en, bueno, un planteo que ha hecho en el INAES que vamos ahora a retomar. Tenía 64 años, realmente muy joven. Bueno, esos cáncer que son galopantes y que son fulminantes. Saludamos a un compañero de camino y de destino, como diría Raimundo Ongaro, de Mario Cafiero. Hablamos de Nahum Mirad, que también integra el directorio del INAES. ¿Qué tal, Nahum? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Luca? ¿Cómo están, compañeros? La verdad que un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, queremos recordarlo a Mario y que nos cuentes, ¿quién fue Mario Cafiero? A ver, la verdad que yo, así como su visión, su vida, su lo que él pensaba, lo que él proyectaba, recién escuché, mientras me conectaba hablando de salud, de la salida de la pandemia, un tipo que proyectaba, un tipo que estaba siempre con una lámpara en la mano alumbrando lo que venía. Es muy difícil decir en pocas palabras y desde la parte que me tocó a mí compartir con él en su vida, en este camino, que tuve el orgullo de caminar junto, el honor, el placer de caminar junto, además porque era un tipo muy entrañable, muy, muy querible. Pero bueno, vamos a tratar de arrimar algún par de cosas. A mí me lo conocí no hace mucho tiempo, en esta vida joven que él tuvo, en esta corta vida, que física al menos, ¿no? En el plano físico, hace unos 4 años, cuando estaba, nos conocimos con este tema de la moneda par, que es un proyecto que él viene impulsando desde hace tiempo, allá por 2016, 2017, junto a Sebastián Valdecanto, bueno, un grupo de compañeros, en esta filosofía de que la comunidad era lo único que puede revertir el territorio ocupado, ¿no? Territorio ocupado por las finanzas globales. Acuérdense que él tuvo una dura y fuerte y sólida militancia por el tema de la deuda, territorio ocupado militarmente. Recuerden que él estuvo trabajando mucho con el tema de Malvinas y siendo un pregón, siendo una voz fuerte, cantante y muy activa sobre el tema de la ocupación de nuestro país, un país que tiene parte de su territorio ocupado, y la ocupación económica, de alguna manera, la economía social y solidaria que él impulsa y se metió con tanta pasión, con tanta vida, con tanta entrega en los últimos tiempos, tiene que ver con eso, ¿no? Con lograr revertir esas condiciones de una economía en manos de pocas empresas, en manos de algunas multinacionales, etcétera. Así que desde ahí me tocó compartir con él, y bueno, la verdad que un hombre de convicciones y mucha solidez en sus argumentos y fundamentalmente mucha capacidad para, a través de esto que decíamos, de una lámpara alumbrando lo que se venía, de convencerte y sumarte y invitarte. Además, es una persona sumamente generosa, capaz de invitar con lo que tenía y con lo que no tenía, es decir, con lo que proyectaba. Así que ese es el Mario que a mí me tocó, con el que me tocó compartir y que, bueno, acompañamos en este proyecto de gestión de INADE, por supuesto. Claro. Sabés que la entrevista que yo le hice en abril, lo que encontrabas es un tipo que, pese a su función, por ser funcionario y estar a cargo del INAES, no dejaba de decir lo que pensaba, ¿no? Por ejemplo, respecto a la deuda externa, ¿no? Esto de, bueno, el FMI es el FMI, no pensemos que porque está otra funcionaria puede cambiar un poquito. Es decir, esto me parece que es importante. Y también cuando vos tenés sectores políticos que te van discutiendo la estrategia, que es lo que falta mucho, me parece, en el campo nacional y popular, discutir de estrategia y lo que decías vos, ante un problema que es, no solamente tenemos el territorio ocupado, las Malvinas, sino tenemos la economía ocupada, tenemos un problema justamente de dependencia que tenemos que ir rompiendo, porque si no va a ser muy difícil desarrollarnos como nación. Sí, es un compañero, no me sale decir era, es un compañero, que tiene una mirada muy integrada sobre el tema, muy integradora a su vez y con una complejidad enorme, entendiendo esto del poder, ¿no? Y cómo posicionarse de frente al poder que presiona y entendiendo que se juegan en varios planos y en varias batallas. Entonces, el pensamiento de Mario y la acción y la acción consecuente adquieren una dimensión muy, muy clara y muy estratégica, si cabe la palabra en este caso, porque estaba haciendo lo mismo. No es una persona que hizo muchas cosas, es una persona que básicamente, por lo menos desde la posibilidad de relatos que tuve, la posibilidad de compartir y las charlas y las miradas, hizo una sola cosa, ¿no? Ponerse de frente a quien él entendía que era el adversario a la felicidad del pueblo, a la posibilidad de una patria con capacidad de tomar decisiones, con inclusiva, basada en el buen vivir, ¿no? Entonces, de frente, entender quién estaba de frente. Un tipo, en todo caso, que siempre entendió quién estaba, más que de frente, quién estaba de este lado. Y yo creo que hizo siempre lo mismo, ¿no? En sus múltiples funciones y múltiples lugares que le tocó ocupar. Nahum, contanos un poco de ese proyecto de la moneda par, que bueno, también tuvo que ver con las empresas recuperadas, ¿no? Porque él lo pensaba desde, bueno, poder generar una alternativa al sistema financiero, que es otro de los nudos y otra de las ocupaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Sí, claro. Imagínense, el dinero bancario tiene un interés. Estamos, cada vez que movemos ese dinero, estamos pagando intereses para que un sistema extraiga ese valor, que a su vez, en un contexto de deuda, al tener que usar nuestro dinero nacional para comprar divisas, para hacer frente a la deuda, estamos pagando además intereses del dólar o intereses de la moneda extranjera. Así que estamos, la medida que trabajamos, intercambiamos, producimos, intercambiamos valor, estamos tratando de sobrevivir, pero a su vez estamos contribuyendo con parte de ese valor generado a otros procesos, que generalmente también son procesos que sirven para ocupar la economía, ocupar las finanzas, etcétera. Entonces él entendía, y el proyecto este entiende, que el crédito mutuo, la posibilidad de intercambiar con alguna semidesconexión de este sistema monetario, que no quiere decir un sistema monetario paralelo, sino intercambios a nivel comunidad, a nivel local, bueno, permitía conservar parte de ese valor y volcar ese ahorro que se generaba a mejorar las condiciones de producción, de consumo de las comunidades. Esa es la base filosófica, y cuando eso, tomando las ideas de Gesell, de Silvio Gesell, él era un gran lector de Silvio Gesell y seguidor de sus preceptos. Cuando aparece el blockchain como una tecnología,